Valentina Ramírez, y pues yo soy del municipio autónomo de Zapán Copala, de la región Triqui, y pues nosotros hablamos Triqui. Mi nombre es Micaela Ramírez, soy del municipio autónomo de San Juan Copala, y estamos aquí en el encuentro de la otra campaña. Okay, mi nombre es Nayeli Castillo, soy del municipio. Estamos aquí hermanando las luchas de Oaxaca, Chiapas y Atenco, y bueno, de todos lados donde nos estén escuchando por internet, y pues vamos a empezar a hablar pues de lo que es la autonomía, ¿no? Entonces vamos a platicar, díganos ustedes, pues qué entienden allá en la región Triqui, en el municipio de Copala, de lo que es la autonomía. Bueno, pues para nosotros la autonomía es que nosotros mismos los triquis nos gobernemos, pues que veamos la necesidad en nuestro pueblo, lo que hace falta, si hace falta agua, si hace falta la carretera, arreglar de pavimentación, o si hace falta escuelas, centro de salud, todo eso, pues es eso que nosotros empezamos a trabajar, porque nosotros éramos la organización social desde hace 25 años y pues nunca se vio cambio, ¿no? Y pues, supuestamente esa organización social que éramos MUL se convirtió en Partido Unidad Popular, y la verdad nosotros no nos gustó esa idea de trabajar con este partido. Si cuando éramos organización social nunca logramos algo, ¿qué podemos esperar ya cuando ellos se convirtieron en organización, un partido, ¿no? Entonces fue por eso que nosotros nos dividimos por la autonomía, para trabajar para nuestro pueblo bien, para nuestro pueblo más que nada, y ver por los niños, por los adultos y todo eso. Nosotros estamos viendo procesos de autonomía en varias partes del país, y que el Estado nos está reprimiendo muy fuerte, y dentro de esta guerra que hay del Estado contra los pueblos en México, y aún más contra los pueblos indios que están luchando por la autonomía, pues vemos que las mujeres viven una situación bastante difícil, ¿no? Si nos cuentan precisamente lo que ha significado para las mujeres el estar luchando por la autonomía. Bueno, para nosotras las mujeres fue una resistencia muy de mucho tiempo. Por ejemplo, en los 10 meses que estuvimos encerrados en San Juan Copala, cuando estaba el cerco paramilitar, las mujeres hicieron todo lo posible por salir en las noches por la comida, por un poco de agua. Nosotras nos arriesgábamos mucho al hacer eso, porque salían en las noches, ya que si salías de día, había muchos paramilitares que estaban vigilando, y cada vez que veían a alguien salir, disparaban y nos agredían. Esta lucha, nosotros lo vemos como un proyecto para nuestro pueblo, para nuestro propio futuro. Y nosotros vamos a seguir así. Así como resistimos los 10 meses en San Juan Copala, es como vamos a seguir. Auto-exilio, para preguntarles aquí a las compañeras, ¿cuál es la situación actual del municipio autónomo? Sí, pues el campamento del estado de allí en Oaxaca pues sigue, y igual este campamento de aquí en Zócalo desde la Ciudad de México, pues apenas 14 de septiembre fueron desplazadas todas las familias de San Juan Copala por los paramilitares de MUL y de Ubisor, que entraron a agredir ese día. Y muchos de nuestros compañeros se salieron de San Juan Copala el mismo día 14 porque no aguantaban los balazos que echaban, y aparte cuando empezaban a vocear en agencia municipal de San Juan Copala, entonces muchos compañeros se echaron a correr y muchos se cayeron por el barranco, por el río, se lastimaron, y muchos compañeros aguantaron a salir hasta la madrugada por la vereda con sus hijos, con sus abuelitas, y hasta ahorita pues todos los compañeros que fueron desplazados están reubicados en nuestras comunidades autónomas, y los demás se fueron para Cantón en Oaxaca, y nosotros estamos viendo qué podemos hacer para que las familias se regresen en San Juan Copala en sus casas, porque a pesar de que ya muchas casas tiraron, los paramilitares quemaron o entraron a robar, pero tenemos esperanza de que nuestra familia regrese en San Juan Copala, estamos pidiendo medidas cautelares a nivel nacional e internacional. Hasta el momento no hay ninguna familia de San Juan Copala, nada más hay paramilitares de Muni y de Visor alrededor de San Juan Copala y habitantes no hay. ¿Cuál es el objetivo de ustedes o del municipio al venir a este encuentro nacional de organizaciones y luchas de la otra campaña? Nuestro objetivo también era, pues, más, como sabíamos que iba a venir más gente nueva, pues, difundir más que nada también nuestra lucha, ¿no? Y, pues, esperamos seguir recibiendo apoyo de todas las organizaciones y todas las, de toda la gente que esté en una organización de lucha social. Agradecemos a todas las luchas sociales que nos apoyan, porque ya así juntos hacemos una lucha mayor. Con esa lucha podemos, ahora sí que triunfar, ¿no?